A principios de enero de 2026 estallaron intensos enfrentamientos en el norte y el este de Siria, dirigidos contra la población kurda en sus regiones históricas. Desde el principio era evidente que este ataque había sido predeterminado por múltiples partes, el gobierno transicional de Siria, Israel y Turquía, contra el pueblo kurdo, con el objetivo de imponer una política de rendición a los combatientes de las unidades de protección popular y las unidades de protección de las mujeres, que opusieron su máxima resistencia contra estos ataques y decidieron defender su tierra y proteger a la población civil. Actualmente reina una relativa calma y cautela a lo largo de las líneas de contacto con el ejército sirio, en las zonas rurales de Hasaka y Kobani,